dijiste que me amabas y luego desertaste. No te alcanzaba el amor que yo te brindaba, tuviste miedo de amarme. Un día me dijiste que me amabas y luego me dejaste. Y ahora tú eres para mí, eres tan solo mercenaria de amor. Tomaste por moneda el corazón que yo te daba. Te di mi corazón porque te amaba, porque te amaba. Mercenaria de amor. Qué poco te importó saber que te adoraba. Pagué con mi dolor porque te amaba, porque te amaba. Dijiste que me amabas y luego desertaste. No te alcanzaba el amor que yo te brindaba, tuviste miedo de amarme. Un día me dijiste que me amabas y luego me dejaste. Y ahora tú eres para mí, eres tan solo mercenaria de amor. Tomaste por moneda el corazón que yo te daba. Te di mi corazón porque te amaba, porque te amaba. Mercenaria de amor. Qué poco te importó saber que te adoraba. Pagué con mi dolor porque te amaba, porque te amaba.